porque me lo va a criar hasta que esté grandecito. Y él me puede disculpar, le pedí a no nacer. En los labios la traía, en los labios la traía, por camino se me fue. ¿Qué fundamento era? ¿Por nacimiento? Es bueno que esto, no sé, porque yo lo aprendí, en el disco también salía esto. Ah, ¿de disco? Ah. ¿Lo también salió? Sí, porque siempre salen, siempre salen los radios, cualquier cosa en la, por ahí sale, por nada. ¿Y el escapado siempre sale? Ah, la violeta. Sí, lo más tiempo sale. Pero este toque es martino, pues. El, bueno, pero uno toca así, pero... El toque yo lo conozco porque es que toca Don Juan Oro. Ella sabe que no comprende poco. Sí, pues sí, ahora nomás. No, como él comprende poco, oye, por eso ella... Pero esto es antiguo. No, porque por lo menos ese toque se lo conozco a Don Juan Olmo.